Amigo. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Sebastián. ¿De dónde nos llama Sebastián? De aquí del Malanquín. A ver, Sebastián, cuéntanos tu historia. Bueno, esto que pasó fue hace como 2 meses. Sí. Lo que pasa es que unos amigos y yo veníamos de la casa de un amigo. En el momento que nos detenemos aquí en la avenida principal, a eso de las 2, 3 de la mañana, empezamos a escuchar un bebé que va llorando. Nosotros buscándolo adentro del coche, o sea, asomándonos alrededor si venía pasando una señora o algo, y no hay nada, nada más escuchaba el llanto. Sí. Entonces, sentimos así como un escalofrío, así muy muy fuerte, y en eso volteamos a lo que es el cielo. Sí. Y nada más ya se escuchaba el llanto, pero era un llanto de un niño, así como cuando lo lastiman, como lo están haciendo daño. Va pasando por encima del carro, no así caminando, pero volando, se puede ver a la vista. Sí. Como si viniera un manto negro, como cuando el aire se lleva una bolsa, una cobija. Y con ese manto que va volando por encima, el llanto del niño se va alejando. Va exactamente en lo que es dirección al cerro de la cruz. Claro. Y esa vez nosotros nos quedamos pensando, y incluso pues nos quedamos todos espantados. Y también, como un amigo nos había platicado, que hace tiempo habían encontrado un niño muerto aquí por el arroyo de las Cuevitas, hace ya como unos, creo que 5 años había comentado, 8. Sí. Y que habían sido las brujas, que todo el niño estaba pues lastimado, golpeado, y lógicamente pues, estaba muerto, ¿no? Ajá. Esa sería mi historia. Okay, entonces tú consideras que esto que vieron ustedes fue una bruja, por como lo describes, que iba volando. Sí alcanzo a imaginarme cómo vieron ese tipo de bolsa volar. ¿Consideras que fue esto? Sí, lo que pasa que también en varias ocasiones he estado arriba de mi casa y uno también me tocó ver lo mismo. Ajá. Ver nomás cómo pasó por encima y venía flotando así como un manto negro, pero no se veía si era una persona o no, nomás iba volando. Ajá. O sea, como si fuera un pedazo de tela, no viste ahora sí que el cuerpo, el rostro, ni nada, sino no. Solamente la silueta, el manto o un pedazo de tela, o como dices, una bolsa volando, ¿no? Sí, nada más se veía así pasando. Esto se cuenta mucho de esa zona del Malanquín, ¿no? Sí, ahí le digo, como de aquí por el, aquí en el Malanquín, aquí en la avenida. Ajá. Fue lo más más raro, que como aquí todos siempre están pasando lo que son las brujas. Ajá. Muy bien. Bueno, Sebastián, pues gracias por llamarnos y compartir esto con nosotros. ¿Podría mandar un saludo? Claro que sí, ahorita te los tomamos rapidísimo. Nada más no nos cuelgues y ahorita los anotamos, ¿sale? Sí, gracias. Muy bien, gracias a ti por llamarnos. Bueno, pues ahí está esta historia, que bueno, pues ya la escucharon, es algo interesante y que seguramente muchos estarán pendientes de tal vez buscar ver algo en esta zona, que son muchísimas las llamadas que llegan de que en este lugar suceden este tipo de cosas. Tenemos una llamada nuevamente desde Estados Unidos. ¿Quién nos habla? Bueno, amigo, ¿nos escuchas? Amigo. Bueno. ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué tal, cómo estás? Desde allá, bueno, desde Estados Unidos. Sí, bueno, buenas noches. Todavía estoy en... Estás al aire. Quería contar una historia que me pasó aquí en... Yo trabajo aquí en Odessa, Texas, y pues hace una semana se me subió el muerto, y se siente bien feo porque pues estaba mi gente, trabajo con una empresa que se llama Platinum. Ajá. Y se había ido a trabajar, todo, se había ido, uno que le dicen el Patito, Yeyo, Martín, Marcial, Mimi, se habían ido muchos a trabajar. Ajá. Y esa vez me tocó quedarme solo en la casa. Sí. Y estaba acostado y oí que alguien entró a la casa y volteé a ver y se paró una persona al lado de mí, pero no le di importancia, pensé que había sido el patrón. Ajá. Y luego pues se me subió alguien, una persona, y le gritaba que me dejara, pues que debía o algo. Me decía que, pues no, sentí algo muy pesado, y le gritaba al patrón, ayúdame, pues quítamelo, que no sé qué. Ajá. Pues así me estuve un ratito, y hasta que después se me bajó, pues no era nadie. Volteé a ver donde había visto la persona y no había nadie. Pues yo me desesperé y me salí para afuera. Ajá. Regresé después otra vez para el cuarto. Me acosté a ver la tele y me pasó otra vez lo mismo, se me subió alguien, pues me espanté muy feo. Ajá. Y pasaron 2 días, creo, y otra vez me pasó lo mismo, pero en la camioneta. Iba a trabajar con otros dos muchachos, con uno que se llama Mariachi y con Yeyo, y me volvió a pasar lo mismo. Y pues es una experiencia muy fea porque nunca me había pasado eso y pues me espanté mucho. Y ya ahora te ha pasado varias veces. ¿Esto es en dónde? ¿De dónde nos hablas? Bueno. Eso me pasó aquí en Odessa. ¿En dónde? Sí. ¿En Odessa? Sí, en esa Texas. Aquí con la compañía de Platini. Muy bien. Oye, bueno, pues gracias por llamarnos y compartir esto con todo el gracias. Público. Gracias a ti. Se cortó rápidamente la llamada. Creo que ahorita no tenemos alguna otra, ¿verdad? Vamos a ir con una historia que les vamos a compartir por aquí, que la tiene nuestra amiga Mariana, que nos visita esta noche y que, bueno, pues va a compartir una historia con todos nosotros. Nada más, antes de ir con tu historia, Mariana, déjame decirles que en el Centro de Estudios Superiores de Allende, el día jueves, y bueno, momento, vamos ya con la historia. Vamos con la historia y en un momento vamos a contactar con nuestro compañero Antonio Mijares, que está en un lugar para estar ahí contando otras anécdotas. Bueno, pues la historia que les traigo esta noche se llama Las Faustas. Es una historia que ha pasado de generación en generación. Habla sobre el México antiguo y todas esas luchas que se han dado por el poder y las tierras. Espero que les guste esta historia. La verdad, a mí desde la primera vez que la leí me cautivó bastante. Y pues vamos a comenzar. Tenía poco de haber llegado al pueblo, sin embargo ya me sentía parte de él. Me encantaba caminar entre sus calles, en especial cuando la tarde caía y el sol se retiraba calladamente a dormir entre los cerros. Fue una noche de invierno mientras el aire frío con olor a cebada golpeaba con fuerza sobre mi rostro entumecido, que me encontré por primera vez con los espíritus de las Faustas. Se me había hecho tarde al recorrer el campo buscando un poco de Santa María para aliviarme un dolor de cabeza. Corté las ramas y flores que habían sobrevivido a la helada y me encaminé a la casa. Estaba distraída. Mis manos olían anís y la luna brillaba en lo alto del cielo, haciendo más fácil mi camino. Olvidé por completo que por el trecho que había elegido como atajo tendría que pasar frente al cementerio. Y no es que yo fuera una mujer supersticiosa en lo absoluto, pero había escuchado tantas historias de fantasmas a lo largo de mi vida que procuraba evitar a toda costa vivir alguna de ellas. Sin embargo, eso sería lo que pasaría justamente. Cuando noté mi error, ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Apreté con fuerza los racimos de flores y caminé lo más rápido que pude, atravesando las improvisadas bardas de adobe y ramas con las que el cementerio estaba cercado. Sentí una inexplicable pesadez en mis piernas. De pronto, me costaba mucho caminar. Fue ahí que levanté la cara y las vi por primera vez. El único farol cercano las iluminaba completamente. Eran dos ancianas acurrucadas en las escaleras que daban a la casa del cuidador. Una llevaba medio rostro cubierto por su rebozo negro, pero a la otra le pude ver bien la cara. Sus arrugas asemejaban surcos trazados sobre la tierra. Su pelo cano, el hielo que cubría el campo cada mañana de ese invierno. Miré fijamente sus ropas, sus mantillas tejidas, el pliegue de sus faldas ensuciadas por el lodo. Un aura rodeaba sus cabezas y por un instante, que me pareció eterno, vi cómo al moverse dejaban una estela de luz flotando en el viento. La del rostro cubierto desapareció, sin más, entre las escaleras roídas. La otra me miró a los ojos y lo que vi en ellos fue lo último que recuerdo, antes de caer de bruces en la tierra. Tuve un sueño confuso, lleno de imágenes de otro tiempo. Un par de carreteras tiradas por mulas corrían en el camino real. Mujeres iban y venían entre las casas y las parcelas con sus hijos a rastras. Hombres con los pies agrietados y manos callosas a causa del trabajo duro miraban preocupados hacia las montañas. Escuché gritos, miré hacia atrás. Ahí estaban las Faustas, con los mismos rostros y vestidos, rodeados por un centenar de personas. El cielo se oscureció rápidamente. La gente se reunió a la mitad de la plaza mirando con terror hacia el cielo. Los lamentos de las mujeres se perdían entre la poca luz de un sol que desaparecía al ser devorado por el vacío. Dos gemidos se escucharon después. Era imposible ver algo. Solo se escuchaba un pálido llanto que también terminó por perderse entre el aullido de los perros. Todo fue silencio y oscuridad. Abrí los ojos cuando el sol de la mañana me estaba dando de lleno sobre el rostro. Mi cuerpo entero temblaba. Estaba adormecido y completamente adolorido. Me levanté con dificultad. Mi ropa estaba húmeda, al igual que mi cabello. Las flores de Santa María se habían marchitado entre mis dedos. Me centré en las mismas escaleras en donde las Faustas aparecieron. Estaba desesperada por recuperar el calor de mi cuerpo y me coloqué en la parte más alta para que el sol entibiara mi piel. Una puerta se abrió rechinando. Era don Crispín, el cuidador del cementerio, que acababa de empezar su día. Me miró desde su improvisado balcón mientras se tomaba un café de olla. «Buenos días», me dijo. «Necesito ayuda», le respondí casi en murmullos. Don Crispín dejó su taza de café en un macetero, entró a su casa y abrió la puerta de las escaleras, mismas que bajó rápidamente a pesar de su cojera. «¿Qué le pasó? Mire nada más cómo está, toda mojada y llena de tierra». Me costó mucho ponerme de pie y me costó más subir las escaleras. Entré a la casa temblando nuevamente. «Cuénteme qué le pasó». Su cara estaba pálida, pareciera que hubiera visto un fantasma. Así fue, don Crispín. Le conté todo lo que pasó. Don Crispín acurrucó su gruesa espalda sobre el respaldo de su sillón, como si estuviera anidando. Le di un sorbo a su café y me dijo muy seriamente: «Usted se encontró ayer con las Faustas. Ellas murieron hace 3 generaciones en la plaza que usted vio en su sueño. Eran hermanas y muchos dicen que eran brujas. ¿Sabe? Mi abuela me contaba siempre sobre ellas. Una se llamaba Fausta Isabel, la otra Fausta Justina. Las dos se llamaban Fausta, tal como su madre, y muchos dicen que su abuela y bisabuela. Según la historia, las brujas de las familias siempre deben llevar el mismo nombre que la primera. ¿Me entiende?» Asentí. «Lo que usted vio en su sueño fue justo lo que pasó. Como usted sabe, en aquellos años la gente era muy supersticiosa y no había radio, ni televisión, ni periódicos. En los pueblos como para que uno supiera medianamente lo que pasaba. Entonces, si el cielo se oscurecía a la mitad del día, era un muy mal presagio. Mientras la gente se reunía en la plaza esperando que el sol volviera a salir, alguien asesinó a las Faustas. A una le enterraron un cuchillo en la espalda, a la otra en el corazón. Las dos se murieron desangradas entre todas las personas, sin que nadie se diera cuenta de nada. Todas las mujeres estaban llorando de miedo. El llanto del dolor de las hermanas fue pasado por alto por todos los demás. Y como en aquellos tiempos tampoco había farolas ni alumbrados, la muerte se las llevó entre la noche del mediodía. Cuando el sol salió de nuevo entre los cerros, todos vieron lo que había sucedido. Y aunque muchos trataron de ayudarlas, ya era demasiado tarde. Poco después empezaron a correr rumores. Unos creían que las habían matado porque pensaban que al ser brujas se habían llevado el sol. Otros creían que se había tratado de un accidente. Pero con el tiempo todos supieron la verdad sobre su muerte, aunque no se atrevían a decirlo en voz alta. Y cuál era la verdad? La verdad es simple. En aquellos tiempos las mujeres no podían heredar tierras, pero su padre se las dejó a ellas, ya que no tenía ningún varón y sus hijas eran lo único que le quedaba. Las Faustas acertaban con sabiduría su tierra, sembraban lo que querían y repartían la verdura y las frutas entre sus vecinos. Tenían un buen tramo repleto de hierbas que necesitaban para sus embrujos y ungüentos, y la mayoría de las personas sentían simpatía y agradecimiento por ellas. Pero había alguien que no las soportaba, alguien que necesitaba la tierra que ellas tenían para apoderarse de todas las parcelas cercanas a las vías del tren que estaban por comenzar a poner. Y la tierra de las Faustas estaba exactamente en medio de su camino. Durante meses don Teobaldo Cervantes trató de comprárselas a un mal precio. Luego se las quiso quitar por la fuerza, pero la gente no lo dejó. Y al final, la sangre derramada en aquel eclipse le dio lo que tanto quería. Aquel mal hombre se quedó con la tierra de las Faustas y años después llegó hasta acá el ferrocarril. Don Teobaldo se hizo más rico a costa del asesinato de las Faustas, pero se negó a hacerles una buena tumba. Fueron los vecinos quienes tuvieron que construir el último lugar de descanso para las brujas. Pero eso no acabó ahí. Me contó mi abuela que hubo una mujer que se encontró con el espíritu de las Faustas por primera vez. Era bruja también y ella le ayudó a vengarse de don Teobaldo. ¿Cómo? Mi cuerpo había dejado de temblar y mi corazón latía con tanta rapidez que parecía que quisiera escaparse de mi pecho. Se llamaba Desideria y era una mujer sumamente hermosa. Ella se casó con don Teobaldo, que no pudo resistirse a tener a la mujer más bonita del pueblo, sin importar lo pobre que fuera. Durante años Desideria cumplió con sus deberes, no solo como esposa, sino también como madre. Tuvo 7 hijas con él y ni un solo varón. Al final de sus días, don Teobaldo cayó gravemente enfermo. Ningún doctor encontraba la razón de su enfermedad ni forma de curar las llagas que le habían brotado en el pecho y la espalda, justo en donde habían herido de muerte a las Faustas. Las llagas supuraban y olían muy mal y ya no había nadie dispuesto a ayudar a don Teobaldo. Una noche Desideria le dijo que la única forma de acabar con aquel sufrimiento era confesar que él había asesinado a las Faustas y pedirles a ellas perdón. Pero don Teobaldo no quiso y se murió entre orgullo y odio, sin imaginarse siquiera que el asesinato de las Faustas había sido vengado magistralmente por su propia esposa. Ella heredó la fortuna y las tierras de don Teobaldo, la entregó a sus legítimos dueños y se marchó del pueblo con sus 7 hijas sin que nadie nunca más supiera de ellas. La única tierra que quedó sin dueño fue la de las Faustas, y es ahí justamente donde usted tomó las flores de Santa María, así que no es casualidad que se le hayan aparecido. ¿Qué quiere decir don Crispín? Que las Faustas solo se les aparecen a las mujeres que son como ellas y como Desideria. ¿Cómo dice que se llama usted? Me llamo Desiré, respondió la voz temblorosa. Don Crispín sonrió para después quedarse en silencio. Le agradecí sus cuidados y hospitalidad y antes de salir por la puerta me dijo: en las oficinas del ayuntamiento hay algo esperando por usted. Como descendiente de Desideria, que si mis cálculos no me engañan debe ser su bisabuela, es usted la encargada de velar por las tierras de las Faustas. Salí de la casa sin responder nada. Durante todo el camino a mi casa estas palabras retumbaban una y otra vez en mi cabeza. Las brujas de las familias siempre deben llevar el mismo nombre que la primera. Después de aquella noche tuve muchos encuentros con las Faustas. Fui al ayuntamiento como me sugirió don Crispín y entendí que debo continuar lo que aquel par de hermanas dejaron pendientes antes de morir. He llenado sus tierras con las plantas que mi bisabuelo arrancó de raíz, esperando que la semilla del amor y el respeto germine en las nuevas generaciones, para que las Faustas puedan descansar en paz en este pueblo que las vio nacer y las vio morir. Hola, buenas noches, me escucho muy bien. ¿Me podrías hablar un poquito más fuerte? ¿Ahí me escuchas? No, un poco más fuerte, por favor. ¿Ahí qué tal nos escuchas? Sí, ahí está poquito. Perfecto. Yo soy Alejandro Hernández y llamaba para contar ahí una historia que me pasó hace tiempo ya. Sí, cuéntanos. Gracias. Mira, yo me dedico al transporte. Yo soy transportista, manejo lo que es un tráiler ya desde hace 8 años aproximadamente. Hace 2 años me tocó hacer una carga a una de las empresas que están aquí en la estación del ferrocarril en San Miguel de Allende. Mi turno para hacer mi carga o para salir ya con lo que era la carga era a las 5 de la mañana, pero por razones de trámites y todo eso uno tenía que estar desde unas 2 horas o 3 horas antes. Yo llegué ahí a la estación a las 3 a.m. para ser exactos. Yo estaba dentro del camión y recuerdo que era el mes de mayo cuando hace mucho calor. De hecho, no hacía nada de frío. En ese momento, pues se me ocurrió revisar lo que eran unos papeles. Obviamente, como estaba oscuro, pues prendí la luz del camión. Y por una razón, me dio por voltear hacia mi lado izquierdo, hacia las vías del tren. Y me sorprendí, pues, por lo que vi. Vi a una señora con atuendo blanco, con vestimenta blanca, que estaba parada exactamente sobre las vías del tren. Pero esta señora tenía, o estaba viendo hacia el cerro de la cruz, tenía como la mirada perdida hacia el cerro. Uh-huh. Y como que ella trataba de hablarle a alguien, o como que ella veía a alguien hacia esa dirección. Yo me imaginé que era una de las vecinas de las casitas que están ahí alrededor. Sí. Nunca me imaginé que fuera algo, pues algo malo o algo de otro tipo. Pero ya no pensé lo mismo al observar que la señora recorría toda la vía de esquina a esquina. Haz de cuenta que de donde está el edificio de la estación hasta, ajá, donde está la entrada más o menos al ranchito que va a San Miguel Viejo. Sí. Y se regresó hasta el edificio nuevamente esta persona. Pero en su trayecto, ella se ponía lo que eran las manos en la cara, como lamentándose de algo, como llorando. Cuando ella ya regresaba hacia el edificio de la estación, se para, ajá, donde yo la vi, pero ella voltea a verme directamente a mí. Yo, pues, tenía lo que era la luz encendida e inmediatamente la apagué, pero ya con un enorme miedo, que las manos no me reaccionaban, como que las manos las tenía calambradas, como si hubiese cargado muchísimas piedras. La sangre, como dicen por ahí, se me bajó toda. Comencé a temblar como si hiciera muchísimo frío. Me quedé con la cabeza hacia abajo por el susto, por el miedo, y quería levantarla, pero no podía, y la verdad no quería hacerlo. Con mucho esfuerzo logré levantar la mirada, más no la cabeza, pero ya no había nadie. Sí. A los 2 minutos, al minuto más o menos, escuché el llanto de una mujer exactamente afuera de la puerta del camión. Era un llanto macabro, un llanto horrible, feo, de verdad, no te miento. Pero para esto tocaban ya como la puerta del camión. O sea, a mí lo que se me ocurrió hacer es cerrar los ojos para tratar de tranquilizarme, pero aún afuera seguía esta persona o esta señora como llorando, y obviamente ya me tocaba más fuerte la puerta. Así pasaron como unos 5 minutos. Por fin se dejaron de escuchar esos ruidos y por fin salí a dejar lo que era la mercancía que yo estaba esperando. Regresé a la casa de ustedes. Por ahí de los 3-4 días posteriores, comencé a soñar con la misma señora que yo había visto en la estación del ferrocarril. Yo soñaba que ella me veía dormido a mí, que yo estaba en la cama y que ella estaba parada y que ella contemplaba mi sueño, y de hecho yo sentía su respiración en mi oído. Ajá. O que iba yo manejando y que ella iba junto a mí como de copiloto, y sentía mucho su respiración. Poco a poco fueron desapareciendo todas esas pesadillas y esos sueños tan tan feos que tuve. Hasta el día de hoy le platicaba a mi esposa y a mis compañeros de la chamba esta situación que me pasó. No me dan crédito. Ahorita lo cuento ya un poco más tranquilo, pero créeme que en esos momentos te falta el aire, el corazón se acelera, las piernas te tiemblan, y son situaciones bien, bien, bien difíciles. Ya ahorita estoy más tranquilo por todas esas situaciones. Ya había escuchado yo algunos comentarios de la estación del ferrocarril. Yo vivo aquí cerquita en el ejido de Tirado. Pero bueno, eso era lo que yo quería compartir con ustedes. ¿Cuánto tiempo duraste con este tipo de pesadillas que tenías? ¿Cuánto tiempo duré en la estación, perdón? Con las pesadillas, con los sueños. Aproximadamente una semana y media más o menos. ¿Y esto hace cuánto fue aproximadamente? Ay, no te escucho muy bien. ¿Esto hace cuánto tiempo fue, más o menos? 2 años, 2 años, 2 meses, 2 años, 3 meses más o menos. Ajá. ¿Al momento continúas trabajando en lo mismo? No, fíjate que ya no, ya todo eso fue desapareciendo poco a poco. Muy rara vez me acuerdo o sueño, pero ya no es tanto como antes lo hacía. De hecho, cuando soñaba con esa persona me daba miedo, me sentía como inseguro, desprotegido hasta de alguna manera, y ahorita con el paso del tiempo pues como que se ha ido aminorando todas esas esos sueños que tenía. Ya pues ya estoy un poquito más para allá que para acá, eso bueno. Así es. Por lo que me decías, bueno, pues platicabas de esto y no te creían, no te creen muchos. No, de hecho, a las personas cercanas a mí les platico, y uno como camionero o chofer tienen, no, pues es que se meten sus pastillas y se toman no sé qué. Ajá. Pero no, son situaciones que uno vive. Pues tú, yo me imagino que las personas que trabajan de noche, los taxistas, todas esas personas ven cosas o les ha tocado vivir un tipo de experiencia similar a la mía o peor, pero no dan crédito como a lo que uno estuvo o vivió en ese momento. Y de verdad, me he tratado de poner también en el lugar de las personas a las cuales yo les comento, les cuento, sí, pues mi experiencia. Y también a lo mejor se me haría un poco difícil creerlo, pero bueno, ya yo al momento de contarlo también ya pues me empecé a sentir un poco mejor y todo. Sí. Tú antes de que te sucediera esto, ¿cómo te consideras? ¿Que eras escéptico o creías en este tipo de situaciones? ¿Cómo te consideras? Fíjate que no creo mucho en, bueno, hasta en ese entonces no creía mucho en esas situaciones de, y además nunca había tenido pues una vivencia de ese tipo, ¿no? Por eso no creía mucho pues para ser exactos en ese tipo de vivencias, pero ya con eso que me pasó, y créeme que es como si uno fuera como si fuera de película, no sé. Sí, sí, sí. Y digo que en el momento son situaciones feas, o sea, así como si uno estuviera pues que en una situación de peligro donde todos tus pues tus, ¿cómo se podrá llamar?, tus partes de tu cuerpo se entorpecen, hasta la misma mente, como que no te dejan pensarte, no te dejan razonar, pero precisamente por lo que uno está viendo. A mí, claro, me pasó así. Yo de hecho, yo cuando veía a la señora que caminaba encima de las vías, yo como que no quería verla porque me decían, oye, pues ¿para qué la veías? No, porque como que yo me sentía atraído directamente a la persona que caminaba sobre las vías. Es por eso que de repente ya me agaché, bueno, apagué la luz y me quedé ya pues agachado, sin moverme, como si, pues una sensación como de peligro cuando uno experimenta esas situaciones, pero poco a poco se fueron ya disipando esas pesadillas que tenía. El miedo te bloqueó completamente. Bueno, no te escuché muy bien. Digo que el miedo te bloqueó completamente. Sí, el miedo pues me invadió ahí, pero pues ya ahorita ya estamos un poco mejor. Qué bueno. Bueno, pues esto en la estación de ferrocarriles, ya lo escucharon ustedes. Muy interesante lo que nos comentas, y bueno, pues lo mejor de todo es que esto fue pasando, que se te fue quitando esto de las pesadillas, y ya ahora, bueno, pues tienes la facilidad de contarlo y platicarlo a todos los que te estamos escuchando en este momento, ¿verdad? Perfecto, ok, pues buenas noches, eso sería todo, muchas gracias. Gracias a ti, buenas noches. Hasta luego. Ok, tenemos una llamada que teníamos ahí, bueno, pues ya esperando. Armando, ¿qué tal, Armando? ¿Cómo estás? Armando, ¿me escuchas? ¿Sí? Creo que se cortó la llamada. Bueno, pues ahora sí. Pues Mariana, platícanos esto de las Faustas, una historia de brujas, algo que no habíamos tenido aquí en este programa, ya que me platicabas fuera del aire, es una historia que traemos de otro lugar, ¿no? Sí, bueno, la persona que me la contó es una amiga mía, ella es de Cortázar, y ajá, es una historia que se ha ido pasando de, pues como decía hace rato, de generación en generación, y pues nos muestra otro lado de las brujas, ¿no? Muchas veces creemos que solamente son como nos las han relatado desde la infancia, esas pues bolas de fuego que secuestran niños y los matan, pero pues yo creo que la brujería es una tradición que viene desde, pues, bueno, no creo, sino estoy segura de que la brujería viene desde, pues, yo creo que desde el principio de los tiempos, ¿no? Cuando los seres humanos empezaron con esto de tener más poder o más conocimiento. Y pues así nos relata las brujas de esta historia, ¿no? Que son personas que pues por sus conocimientos en hierbas y en otras cosas, pues se fueron las protagonistas de esta historia. Que además compartían mucho con la gente, ¿no? La gente que les rodeaba. Sí, eran muy queridas por el pueblo. La única manera que encontraron para pues acabar con ellas fue en este eclipse, cuando la gente, pues, como se dice en la historia, ¿no? Era muy era muy supersticiosa y los eclipses les parecía algo pues fuera del otro mundo que venían cargados pues de maldiciones y todas esas cosas. O sea, en el eclipse toda la gente estaba aterrorizada y en ese momento es cuando ocupan para matarlos. ¿Consideras que esto nos dice que no solamente es el imaginarnos o ver a las brujas, como decías hace un momento, en esferas volando, sino que más bien pueden estar dentro de nosotros sin saber que realmente son eso, ¿no? Sí, pues yo creo que en todos los lugares, en todos los pueblos, ciudades, seguimos rodeados de brujas, ¿no? Más que nada, la bruja deriva de una palabra que significa mujer con poder. Y hay muchas mujeres que siguen practicando estas, pues ahora sí que tradiciones ocultas que la mayoría de la gente pues desconoce, como el poder de las plantas, de los cuarzos, de tan solo de la adivinación, ¿no? Entonces,